El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad, idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Ha llegado el día, la hora y el minuto ideal para comenzar la cuarta temporada de Aleación Maestra. Bienvenidos sean todos y todas a este tu programa de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Les saluda muy cordialmente su compañero y servidor de siempre, Daniel Castellanos. Estamos a través de Radio Casa de la Cultura, 940 en amplitud modulada, o si prefieres a nivel mundial, www.radiocce.com. En esta noche de lunes 16 de enero del 2017, comenzando la cuarta temporada, como ya les dije, pues le quiero dar la más cordial bienvenida a la señorita Nani, Daniela Soria, desde las frías y altas tierras de San Juan. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida sea usted a este humilde programa. Gracias por esa apertura, ¿no? Buenas noches con toda la audiencia. Estamos aquí comenzando con la cuarta temporada de Aleación Maestra, así que contentos, felices de que nos estén acompañando. Les tenemos un programa lleno de buena música, como siempre, y también recordándoles que nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. Pueden descargarse también la aplicación gratuita en Play Store, solo ponen Radio CCE HD. Y nos pueden escuchar toda la semana en las 24 horas del día. No se olviden de escucharnos por los 940 AM. Y también por favor síganos en nuestra fanpage, Aliación Maestra, Radio Rock y Metal, y cualquier cosita, cualquier crítica, cualquier comentario, estamos abiertos a leerlo en nuestro Gmail, que es aliacionmaestra666@gmail.com. Exactamente, exactamente así. Y para esta noche tendremos una revisión de lo mejor del 2016, tomando en cuenta el top 10 de la Rolling Stones, de la revista Rolling Stones, y el top 300 de la revista Headbangers Latinoamérica sobre los mejores discos de rock y metal del año pasado. Así que pues, ¿con qué comenzamos este programa número 125? Es el programa 125 de Aliación Maestra. Seguimos en este largo recorrido de apoyar y difundir el rock y metal nacional y en este caso mundial también. Así que, ¿con qué comenzamos? Ya saben que el lunes no se termina, se termina después de que se acaba el mes. Vamos a escuchar en el puesto número 16 a la banda de Atlanta, Worth, formada en el 2011. Ellos hacen noise rock, han editado 2 EPs y un single. En el 2016 lanzaron su primer trabajo discográfico llamado Gold, que ocupa el puesto 10 en el top 10 de la revista de los Rolling Stones. De esta producción escucharemos Playing Poor. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra. Siguiendo con este conteo regresivo, les traemos en el puesto 9 del top 10 de la Rolling Stone la banda sueca Cult of Luna y el vocalista norteamericano Julie Crisman, que vienen trabajando juntos desde hace tiempo, solo en colaboración. Pero en el 2016 lanzaron Marine, su primer disco totalmente compuesto entre los dos. La compañía de esto fue Indie Recording. Suena el tema The Greg of Is Needles. Quick. cuando son las 21 horas con 15 minutos regresamos a Aleación Maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura. Estamos escuchando el tema número 15 en este conteo de las 16 mejores canciones del 2016. El tema que suena de fondo es, se llama The Greek of East Needle, es de la banda Cult, bueno, es una composición entre la banda sueca Cult of Luna y Julie Christmas, y el disco es Mariner. Ahora vamos con el tema 14 en esta lista, la banda Bridget Messiah. Es una banda ecuatoriana que aparece en el puesto 149 del Top 300 de la revista Headbangers. Es necesario aclarar que esta selección fue hecha entre 1500 bandas de toda Latinoamérica. En abril del 2016 lanzaron su primer disco Interno Primate, del cual escucharemos el tema que le da nombre, Interno Primate, a cargo de Reyes Mesaya. Estás en Aleación Maestra. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Y para continuar este conteo de las 16 mejores canciones del 2016, antes de continuar este conteo, ¿qué mismo? ¿Continuamos o no continuamos? Sí, vamos a continuar, pero antes Les invitamos al estreno de Las Voces del Éxodo, segundo disco de Southern Cross, este sábado 28 de enero a las 19:30 en el Teatro México. Valor de las entradas, $5. Están a la venta en Ticket Show Musicalísimo del Bosque, CCI, El Recreo y Escala Shopping. También en los almacenes Ricky y las boleterías del Teatro Sucre. En las taquillas del Teatro México se las venderán el día del evento dos horas antes del concierto. Así que pilas con eso, gente, están todos cordialmente invitados. Y para complementar lo que dice mi querido compañero en cabina, es necesario mencionarles que Southern Cross y su nuevo disco están en el puesto 239 del Top 300 de la revista Headbangers de Latinoamérica. El próximo lunes los tendremos aquí en la Lección Maestra, así que para escuchar y conversar con ellos acerca de lo que es Las Voces del Éxodo, así, y también lo que tendrán preparado para su concierto, así que ya de antemano les invitamos para que nos sintonicen el próximo lunes. Lunes 23 de enero. Exacto. Y en el puesto número 13 llegamos con la banda Epidemia, una gran banda ecuatoriana, que con su disco Leprocomio ocupa la posición 90 en este top 300. Escuchemos la canción que le da nombre a esta brutalidad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Para continuar este conteo vamos con la banda Hemisphere, con el tema Abre tu Mente, y este tema viene desde el álbum Síntesis, que está ubicado en el puesto número 9 del Top 300 de la Headbangers Latinoamérica. Felicitaciones para todas estas bandas ecuatorianas que con su esfuerzo y la votación del público han logrado pues ubicarse en este ranking, y pues la idea es que más grupos ecuatorianos se unan a este listado en el futuro. Así que escuchemos algo de Hemisphere, Abre tu Mente. We'll be right back. Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Estamos de regreso aquí en Aleación Maestra, son las 21:31. Aprovecho el momento para saludar a toda la gente que está en sintonía del programa. Muchas gracias a Paola Rodríguez, a Javier Guerrero allá en Cuenca, a James Sloan, vocalista de Delicado Sonido del Trueno. Estamos ya coordinando una entrevista en este año. Para François Epeviers, así está en el Facebook. Este es no sé qué instrumento toca, pero es de los Catsos. Ah, ya. Sí, bacano. Saludo, pana. También para Paul Pazniño de Southern Cross, que acabamos de hacer la mención. Así y es. Lo tendremos la próxima semana por acá. Para Gabriel Kunuhai, es guitarrista de la banda Koguri. También estamos aquí en el chat conversando sobre unas cosas, chévere. Saludos para la Cris, muchas gracias Cris por escucharnos. Para Fernando Jara en la Ciudad de la Música. Para el Cristian de Polución Sonora. ¡Hola Cris! Y también para la Sami Cárdenas, gracias por el arte que nos acreditaste para promocionar el programa y pues estamos en contacto. Y también para Nicolás Estrada, es baterista de Black Zoom. Les contamos, pues ya lo anunciamos también en Facebook, que el jueves pasado, jueves 12, tuvimos una entrevista con Black Zoom sobre lo que es el estreno del tercer disco de esta banda guayaquileña de Power Metal. Así que estamos muy fuertes en el movimiento aquí en Aleación Maestra en este 2017. Vamos, gente, a hacer el aguante. Bueno, antes de continuar con el conteo regresivo, también tengo un saludito para un amigo allá en el oriente, exactamente en el Coca, así que un saludito. Nos están escuchando también por allá. Y también para mis amigos y amigos, y para el Cris de Polo Sonora, qué bueno que nos esté escuchando. Para la Sami también. Para la Sami también, que nos promociona siempre el programa, así que vamos bien este año, comenzamos con un pie derecho excelente. Así que llegamos a la canción número 11 de este conteo regresivo, con la banda Gojira, una increíble banda de Francia, liderada por los hermanos Duvalier. El estilo que hacen es de ecometal, por sus letras de tendencia ecologista. Su sexto disco, Magma, es un homenaje a su madre, que hace poco había fallecido. Ellos ocupan el octavo puesto en el top 10 de la Rolling Stone. Así que escuchemos Prey. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Aleación Maestra. Realmente es un discazo el de Gojira, el álbum Magma. Es para mí el mejor lanzamiento del año pasado. Bueno, hay criterios y criterios, ¿no? Todo bien. Vamos con el grupo Deftones. Es otra bandota. Esta fue formada en los 90s. Su octavo disco, Gore, fue aclamado por la prensa especializada y ocupa el puesto 7 en el ranking de la Rolling Stone. Escuchemos del tema Phantom Bright a cargo de Chino Moreno y su combo Deftones en Aleación Maestra. Aleación Maestra, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. No se olviden de descargarse la aplicación gratuita en Play Store, Radio CCE HD, y también escucharnos por los 940 AM. También no se olviden de darle like y comentar nuestra fanpage, Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y cualquier consultita, como se los mencioné al iniciar el programa, nos pueden enviarnos al email aleacionmaestra666@gmail.com. Y seguimos con este conteo regresivo de las 16 mejores canciones y llegamos al puesto número 9 con la banda de Chile, Reaper, con su disco Experiment of Existence, que ocupa el tercer puesto en el top 300 de la revista Headbangers Latinoamérica. Así que vamos a escuchar el tema que le da nombre a esta producción. Estás escuchando Aleación Maestra. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y cuando son las 21 horas con 48 minutos, vamos con Megadeth. Esta es una de mis bandas favoritas. Vinieron acá en julio del año pasado. Ahí le pudimos ver al Colorado, a Dave Mustaine y al Combo, que siempre nos deleitan con una maestría de metal, presentando su 15º disco en estudio llamado Dystopia, que se ubicó en el 6º puesto del Top 10 de la Rolling Stones. Así que de este maravilloso trabajo escucharemos el grandioso tema Post American World. Ahí suena Megadeth. Saludos para la crista ahí en sintonía. Ahí teníamos a la magistral composición a cargo de Dave Mustaine, David Ellefson y todo el resto del personal de Megadeth. Estás escuchando Aleación Maestra. Bien. Tengo un par de saludos más para Gonzalo de la Vega, que nos escucha ya en Guayaquil. Hola, Gonzalo. Sí, estuve en cuando me fui a Guayaquil la semana pasada, estuve con el man allá. Estudiante entonces, de cine. Entonces, cómplice, Gonzalo. Estudiante de cine de la Universidad de las Artes. Profesor, saludos de ahí a todos los compañeros. Gracias por la bienvenida que me dieron allá. Bacana, chévere. También saludos para Gabriel BR, es integrante de la banda Un Tal Juan. Ellos estarán aquí, ¿allá? Ya tenemos todo pactado. Tenemos para el 13 de febrero la entrevista, justo una entrevista romanticona por el día de San Valentín. Entonces, perdón, de San Valentín. ¿Usted sin o con? Sin. Oh, qué ya pena. Nada, qué triste. Qué pena. Ya, también saludos para Wilson Benji. Este es miembro, es baterista de Hemisphere. Ya sonó la banda en este ranking. También para Diego Ceballos y para Diego Salazar. Continuamos este conteo. Déjenme ver, por acá tengo. Ya, aquí está. Vamos con la banda Neurosis, clásica banda norteamericana formada en 1985 en Oakland, California. Han desarrollado un estilo experimental del metal y con su disco Fire Within Fire fueron ubicados en el quinto lugar del top 10 de la Rolling Stone. Suena Fight is the End Lesson. Estás en Aleación Maestra. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Aguanta. Yeah. son exactamente las 22 horas aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a seguirle haciendo mención al estreno de Las Voces del Éxodo, segundo disco de Southern Cross, este sábado 28 de enero a las 19:30 en el Teatro México. El valor de la entrada es de $5 y están a la venta en Ticket Show, Musicalísimo del Bosque, el CCI, el Recreo y el Scala Shopping. Y también la puedes conseguir en los almacenes Ricky y las boleterías del Teatro Sucre. Y si por si acaso te atrasas o te animas a último momento, también estarán a la venta en las taquillas del Teatro México 2 horas antes del concierto, para que no te lo puedas perder, el estreno de Las Voces del Éxodo, del segundo disco de Southern Cross. Y otro anuncio también, el próximo lunes los tendremos aquí a la banda Southern Cross para que nos cuenten más del álbum y del concierto que estás mencionando tú, Dani. Para que les inviten personalmente, ya que vayan, no me vayan a creer. No, tranquilo. Exactamente. Vamos con, continuamos con el conteo. ¿Qué tenemos ahora? Llegando a los puestos más bajos de este conteo, estamos en el puesto número 6 con la banda femenina brasileña Nervosa. También estuvieron por estas tierras, así que su disco Agony ocupa el segundo puesto en el top 300 de la revista Headbangers. Suena la canción Hostage. Hostage. Brutal el sonido de Nervosa, esta banda femenina brasileña que estuvieron por acá. Y para continuar este conteo regresivo, vamos con otra gran banda. Esta es The Dillinger Escape Plan. Es una banda de mathcore de Morris Plains, New Jersey, Estados Unidos. Fundada en 1997, tienen a su haber 6 discos. Su sexta producción su sexta producción, ¿dónde estoy? Allá. Dissociation ocupa el cuarto lugar en el top 10 de la Rolling Stone. Les invitamos a escuchar el tema Symptom of Terminal Illness a cargo de Dillinger Escape Plan. Perdón, me trabé un poquito, ya son las 10:10, ustedes entenderán. La falta de comida. Sí, también la falta de sueño y los deberes y todo. Pero bueno, en el puesto número 4 tenemos a la banda Sumac, una banda américo-canadiense formada en 2014. Han lanzado ya 2 discos. Su segundo trabajo, What One Becomes, se ubica en el tercer lugar del top 10 de la Rolling Stone. Así que les invitamos a escuchar Will to Reach. de haber escuchado a una banda extranjera, les traemos a una banda latinoamericana. Esta es una banda argentina llamada Vibrium, que con su disco Bacteria ocupa el primer puesto en el top 10 de la revista Headbangers. Así que escuchemos el tema de... Se llama The Wrath of the Beast. Perdón, chicos, no sé inglés muy bien. Así que The Wrath of the Beast, de Vibrio, banda argentina. Escuchemos. Desde el álbum Bacteria. Estamos ya llegando a la parte final de este conteo de las 16 mejores canciones del 2016. aquí en Aleación Maestra. Para continuar, tenemos la intervención de una bandota. Esta es Meshuga, es una banda sueca, o formada en Suecia, en 1987. Hacen string metal y hasta la actualidad cuentan con 8 trabajos discográficos. Su más reciente producción se llama The Violent Sleep of Reason, con el que ocupan el segundo puesto en el top 10 de la Rolling Stone. Suena la canción Born in Dissonance. Para la gente que se pregunta qué significa Meshuga, pues en el idioma hebreo significa loco. Estás escuchando Aleación Maestra. Excelente propuesta a cargo de Meshuga. Desde el disco The Violent Sleep Horizon escuchamos el tema. Estás escuchando Aleación Maestra. Ya, aquí estamos. Ya, estamos en la última parte de Aleación Maestra. Este es el programa 125 y es el estreno de la cuarta temporada de Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les hago una nueva invitación a el estreno de Las Voces del Éxodo, segundo disco de Soul and Cross, este sábado 28 de enero a las 19:30 en el Teatro México. El valor de las entradas es $5 y están a la venta en Ticket Show Musicalísimo del Bosque, CCI, El Recreo y Scala Shopping, también en los almacenes Ricky y las boleterías del Teatro Sucre. En las taquillas del Teatro México las encontrarás el día del evento, 2 horas antes del concierto. Así que pilas, y les anunciamos de paso que el próximo lunes 23 de enero, pues tendremos aquí a la banda Soul and Cross para que nos cuente más de la producción de este disco y lo que tendrán preparado para el concierto. Y también tendremos otra entrevista más con una productora de conciertos que se llama Akeko Records sobre el concierto de Unslaut. Entonces tenemos agenda completa para la próxima semana, así que... No pueden dejar de escucharnos el lunes, como lo dijo el Dani, tenemos agenda completa, tenemos invitados grandiosos, así que de antemano ya les invitamos para que no se olviden de sintonizarnos a las 9 p.m. por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. ¿Y qué tal le pareció el programa a usted? Cansado, no, mentira. Lleno de muy buena música, como siempre. Estamos haciendo un recorrido especial por las canciones que ustedes han escuchado. Y también esperando que les haya gustado, cualquier crítica, comentario que ustedes tengan, nos lo pueden hacer llegar y nosotros lo tomaremos muy en cuenta. Puedes escribirnos al email aleacionmaestra666@gmail.com, a la fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Acolítanos con un like. Esa es, porque nos hacen falta muchos. También puedes descargarte la aplicación de Radio CCE HD y escuchar la programación que te trae Radio Casa de la Cultura los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Ajá. Sonamos también en los clásicos 940 kilohercios de amplitud modulada y puedes ver lo que sucede en la cabina. Ahí estamos. Hola. Intentando hacer un poco de ballet. ¿Quieres conocernos un poquito? Aquí estamos. Ahí está la Nani sobre todo, ¿no? Hola, hola. La cámara no apunta a los controles, pero bueno, ya de vez en cuando me hago mis apariciones por ahí. Y pueden, como les estamos contando, pueden ver y escuchar todo lo que sucede en Radio Casa de la Cultura a través de www.radiocce.com. Así que pilas. Ahí estamos en vivo, en la radio, en el video también. Así que no se pierdan de lo que sucede día a día en esta radio, que es la primera radio pública cultural del país. Y para cerrar esta primera edición de la cuarta temporada de Aleación Maestra, lo haremos con una gran banda. Es la banda que realmente a mí más me gusta, es Metallica. Ahí suena el tema, suena el tema Murder One desde su álbum Hardwired to Self Destruct, que ha sido considerado el mejor disco del año según la Rolling Stones. A Metallica la pudimos observar aquí en octubre en así un es, espectacular, en el bicentenario. Espectacular concierto, inolvidable concierto de Metallica. Y pues esta canción es un homenaje a Lemmy Kilmister, fundador, líder, bajista y vocalista de Motorhead, influyente banda para todo aquel que se digne llamarse rockero. Lemmy falleció en diciembre del 2015, así que un homenaje también para él. Un homenaje sentido a cargo de Metallica con el tema Murder One. Esto ha sido Aleación Maestra, el primer programa de la cuarta temporada. No dejes de escucharnos a las 9 p.m. los lunes. Y también antes de despedirme quiero recalcarles que estoy muy contenta de ser parte de este gran equipo, que se me haya tomado en cuenta y hacer el mejor trabajo, que va a depender mucho de mí, y lo voy a hacer con mucho gusto. ¿Esta es? Les invitamos a que nos sigan escuchando. ¿Cómo se llama usted? Disculpe la molestia. Me llamo Daniela, pero me dicen Nani, así que de cariñito Nani. Ya, chévere. Para que me conozcan también. Y recordarles que escuchen la parrilla de Radio Casa de la Cultura, no se pierdan, es una gran radio donde pueden escuchar mucho tipo de música. Ajá. Así que un saludito, ¿cierto?, al Paul, que ya nos escuchó un poquito tarde, pero bueno, estamos la otra semana invitándoles ya que tenemos grandes invitados y no dejen de escuchar Aleación Maestra los lunes a las 9 p.m. Estuvo con ustedes Daniel Castellanos y nos vemos el próximo lunes. ¡Chao! ¡Chao! Comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal.